Chico, tú me vas a decir a mí que las primeras vacaciones que nosotros tenemos y tú te vas a poner con esa, el carro sin gasolina en el medio de un desierto. Pero yo no tengo señor, ni cargan la, en si el teléfono. Pero si usted andaba en el carro, usted tenía que pero echarle gasolina. Tú aún no me cuan. You attack, me no understand. Chico, no sabes español. Me no understand, no puedes understand. El único que dice bombo, claro, yo entiendo lo otro. You attack. ¿Quién te manda a andar siempre en camisa negra? ¿Serás tu Juan o tendrás una promesa de luto? Yo no sé. No, y tú parece que un toro te va a matar con esa camisa. Chico, siempre está de luto. Ni que fuera Juani. Roshan, this is another one. Párate, brother, no puedo caminar más nada. El calor me tiene mal, me voy a desmayar aquí, yo me voy a morir, chico. Hasta cosas me estoy imaginando que se desaparecen y aparecen, maldita sea. No, Farruko, ponte en serio, tú me vas a decir a mi cara. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡ quedó el carro sin gasolina, nos salvaron la vida. Ay, ay, ay, vamos, vamos.